las guarimbas, las guerras preventivas y la crisis ecológica no tienen relación pendiente. Eres víctima de manipulación pendiente, que el contraataque ya llegó. Mentira, capitalismo, imperialismo, desinformación, terrorismo mediático, guarimba, fascismo. Le sale contraataque. Que reírse, uno, si uno se está trancado se puede fundir por dentro. Cuando uno tiene ganas de reírse, tiene que reírse. Bueno, yo, por ejemplo, yo estilo mucho reírme hasta de mí mismo. Ser sabroso, reírse de uno mismo. Y reírse del mundo, de las alegrías, de la vida. Reírse de alegría, de humor. De humor, de ganas de vivir. ¿Verdad? De esperanza, de cosas bonitas. Cosas bonitas. Arranca el contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. A las 5 y 7 minutos de la tarde. Y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, el que tal en Magalacachimba. Y por supuesto al camarada presidente Nicolás Maduro, que le abren el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos hoy en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quién más. Bellísima. Sí mismo. Y hermosísima. Y Rosva. Así mismo, Gustavito. Bueno, sale gracias a ¿quién? A una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad 96, donde todas y todos nos sumamos a ella y nos subordinamos por medio de un reglamento. Bueno, sí, así mismo, desde el ministro Fidel Barbarito dando el ejemplo. Bueno, Elsa García, Randall Borges, Sina May González, Luyino Bracio, Gregorio Sánchez, hasta Gustavo está en ese mere que tenga. Y por supuesto, todas y todos los que trabajamos acá. Y en los controles se encuentra nuestro DJ Pucci. Se incorpora parte del gran equipo de producción. Y Nair Mansur. Así es. Por supuesto, Osli Hernández, Gustavo Rivero, mi persona, Iroja Michino y Gustavo Villapol. Aunque uno de los dos que nombré, bueno, quizás son compañeros espirituales de contraataque. Ya Osli fue asumida por Pedro Cancel. Osli anda en, ¿cómo que se llama? En trinchera universitaria. Ajá, no. ¿Cómo se llama? Pueblo Universitario. El programa de Pedro Calzadilla todas las mañanas. Pueblo Universitario se llama. Camarada Pedro Calzadilla, dirigido por Osli Hernández, que se la prestamos un rato. Bueno, recordamos que hoy es jueves. Inaí. Hola, Puchi. Sur. ¿Dónde están los perros? ¿Dónde están? Ah, ahí está, ya lo soltó. Bueno, les recordamos que hoy es jueves de todito, así que se pueden activar desde una vez. Si quieren pedir un vallenato, una cumbia, una bachata, un rap, un rock, todo lo que a ustedes se les ocurra. Ajá. Para bailar, para llorar, para cantar, para expresarse, bueno. Pueden solicitarlo a través de la mensajería de texto 0416-534-8710. Y les recordamos también, por supuesto, la mensajería de texto. También les recordamos el Twitter, @contraataque963, al cual se pueden comunicar con nosotros. Tenemos también en Facebook, porque nos puedes conseguir a través del Facebook con Contraataque Pendiente. Y por supuesto, no olviden el dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com. Contraataqueguerrilla.blogspot.com, el cual está todos los días actualizado con todas las noticias y la información que decimos por el programa y la que no decimos también. Así que pueden revisarlo porque este equipo grande, grande, inmenso. Gigantesco. Pero por su trabajo. Más trabajo que lo que formamos, que las Chao, personas yo. Que formamos Te aquí, quiero. Estamos aquí. Así que bueno, que pueden revisar. El otro día yo escuché al camarada para Espirela hablando ahí, que cuando cumplió un año a Liguana, que la felicitamos por aquí al camarada y a todo su equipo, gente. Entonces él decía con Vanessa y nosotros somos Un pequeño equipo. Un equipo ínfimo, pequeño, que agrupa unas 20 personas. Yo me le quedé viendo como que... Nosotros somos un grupo moléculo. Nosotros somos una partícula de equipo. Una micropartícula, bueno, pero bastante sustancioso. Y recordamos que también, aparte de eso, tenemos colaboradoras que nos retransmiten en diversos estados. Higgins. Por allá en el Táchira, Revoluciones por Minuto. RPM Revoluciones por Minuto. En el estado Lara y parte de Portuguesa. Un aplauso también para toda esa gente que siempre nos retransmite Radio Misión 94.5 FM. Y por supuesto, en Carora, mi bella gente de Carora. Naguara. Radio Venceremos. 96.5 FM. Son las 5 y 12 minutos de la tarde. Ya venimos con más. Hoy es jueves de todito. Pide tu musiquita al 0416-534-8. No hay titulares porque no hubo canción al entrar. Ya venimos con más. Porque fue un trato de guerrilla mediática. Música. Sitting here in a boring room, just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happened, and I won't die. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far, I like to change. I feel so lonely waiting for you, but nothing ever happened, and I wonder. Wonder how, I wonder why, yesterday you told me about the blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, escuchando ahí a Cachicamos con Caspa. Bueno, y tiene pues una versión tipo karaoke en la noche, así, cuando la gente está... Al fin consigo a alguien que cante igual que yo. Aguachuwa. Son las 5 y 16 minutos de la tarde. Y tenemos... Este gobierno revolucionario anda en la calle, papá. Este gobierno revolucionario pateando calle. Anda pateando calle y por por supuesto, tenemos al compañero periodista Augusto Ramírez, quien trabaja en la entidad de cultura allá en el estado de Anzoátegui, y por supuesto también en el gabinete cultural. Y bueno, se encuentra en línea también con el viceministro Néstor Vilorio, viceministro de Cultura para el Desarrollo Humano, quien está en el marco del gobierno de calle por allá. Camarada Augusto Ramírez, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Todo bien? Buenas tardes. Cuénteme, camarada, ¿cómo va el comienzo del gobierno de calle con la llegada del presidente Nicolás Maduro allá? Bueno, perfecto, ya se está movilizando, tenemos aquí todo su equipo de trabajo. Estamos en vivo, bueno, desde la Cinemateca de acá de Barcelona, capital del estado de Anzoátegui, y bueno, se encontraba el viceministro Néstor Viloria en asamblea con cultores y cultoras de acá de toda la zona. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuáles son los, cómo esa asamblea ya culminó o está todavía en plena asamblea? No, la asamblea, bueno, acaba de terminar, se estaban debatiendo asuntos en torno, bueno, a todo el desarrollo cultural en la zona. Teníamos la participación directa de, bueno, todos los cultores, músicos, artistas, que hacen vida del teatro, del circo y todas las artes, pues todo lo que forma parte de la cultura anzoatiguense, planteándole sus inquietudes, proyectos al viceministro del área de desarrollo humano, Néstor Viloria. Lo tenemos acá en este momento, está conversando con muchos de los cultores, están pidiéndole sus datos y bueno, ya nos va a dar sus declaraciones en cuanto a lo que es el gobierno de calle que ha comenzado acá. Viceministro Néstor Viloria, tenemos el contacto directo con la presidenta de Alba Ciudad. ¿Cómo está? Buenas tardes, bueno, aquí nos encontramos en Anzoátegui, en la ciudad de Barcelona, en la sede de la Cinemateca Nacional, haciendo una inspección y una extraordinaria asamblea, donde tuvimos una participación muy importante, cerca de 100 cultoras, cultores, gente pues vinculada a la cultura de acá del estado, nos han visitado, conversamos, hemos atendido, por supuesto, demandas, hemos reflexionado sobre los aspectos políticos de la revolución que tienen una incidencia poderosísima desde el ámbito de la cultura. Y bueno, pues, tenemos aquí en Anzoátegui una sala de cinemateca muy hermosa, donde además tiene participación de escuelas, de muchos niñas, de muchos niños y niñas de la zona que asisten aquí a formarse pues, una conciencia crítica a través del cine, a través de la cultura, a través del arte. Bueno, cuéntame, aquí estamos a la orden para cualquier pregunta que quieras compartir conmigo. ¿Aló? Ajá, Augusto. Escuchando. Escuchando las palabras del viceministro Néstor Viloria. ¿Tienes algo más que agregar desde allá del estado de Anzoátegui y el viceministro? La agenda, señor Viloria, que nos pueda adelantar sobre todo esta semana de trabajo. Bueno, y arduo trabajo que va a tener por lo menos el sector cultural. Algo que nos pueda adelantar. Aló. Aló, Augusto, ¿nos escucha? Ajá, ahora sí, los escucho. Bueno, no, te preguntamos sobre la agenda que va a tener el sector cultura en este gobierno de calle. En toda esta semana de trabajo. En esta semana de trabajo. Ok. Sí, bueno, en el día de ayer, que era la llegada del vice. Bueno, tenemos algunos problemas de comunicación con los compañeros, pero bueno. Se cayó la llamada, se cayó la llamada. Vamos a ir a estar haciendo brevemente. Bueno, otro contacto vía telefónica, pero vamos a seguir andando en estas noticias. Y recordamos la mensajería de texto al que se pueden comunicar porque hoy es jueves de todito. Jueves y pueden todito, solicitar todas sus canciones, su música que prefieran, cualquier sea el género, eso no importa. No importa porque pueden, si es una cumbia, si es una bachata, si es un rap, si es un rock, si es lo que se les ocurra, pues. Bueno, pueden solicitarla a través de la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710 o a través de la cuenta en Twitter, @contraataque963, está disponible para que ustedes se comuniquen a este programa. Sí, ya tenemos. mientras establecemos comunicación, no sabemos si lo vamos a hacer de nuevo, si establecemos comunicación, vamos con la buena noticia, la buena vibra, Puchi, porque esto es culpa de ¿quién? Ay, un solo culpable. Todo es por culpa de Chávez. ¡Sí, compadre! ¡Epa, cuidado! Bueno, por acá nos dice... Triple efecto. Ajá. Dice por acá la página principal del MINSI, dice: universidades y trabajadores es concebida como el mayor legado de Hugo Chávez. ¡Bravo! ¿Qué tal este miércoles? Bueno, egresó a la primera promoción de la Universidad de Trabajadores Jesús Rivero, conformada por 178 técnicos superiores universitarios, en 63 licenciados, 281 ingenieros industriados. En los programas de formación de electricidad, administración, electrónica, higiene, seguridad laboral, informática, mantenimiento, materiales industriales y procesos químicos. Cero habladera de tontería, puras carreras técnicas, que lo que necesitamos aquí es eficiencia o nada. Así que la actividad que se efectuó en el Teatro Municipal ubicado en Caracas, asistieron, bueno, el presidente Nicolás Maduro, ministro de la Defensa Diego Morelos, el ministro para la Industria Ricardo Menéndez y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez. Ay, una parranda de gente, ¿no? Excelente. Bueno, mira, pero aquí también Correo del Orinoco nos dice que el complejo alfarero Hugo Chávez en Bolívar produce más de 21 millones de bloques al año. ¿Qué tal? Wow. ¿Eso es culpa de quién? ¡Culpa Puchi! Ah, bueno, culpa Chávez. Así es, mi comandante. Jorge Arriaza señaló que el complejo alfarero se desarrolló gracias a los convenios suscritos entre Venezuela y Portugal, al tiempo que refirió que la industria está sumada a apoyar la gran misión Vivienda Venezuela, claro, con esa cantidad de bloques que construyen. Imagínate, el vicepresidente de la República, en compañía del gobernador de la entidad, Francisco Rangel Gómez, destacó que la industria tiene una capacidad instalada de producción de 21.600.000 bloques al año de 10 centímetros. ¡Qué desgracia! ¡Esto es horrible! ¡Esto es espantoso! No, es una cosa horrible. De verdad, si no se puede vivir en este comunismo. Y aparte de eso... bloques. ¿Qué comunismo es ese? ¡Es un comunismo horrible! ¡Este comunismo no se puede vivir! Porque señaló que el complejo... que el complejo alfarero se desarrolló gracias a los convenios suscritos entre Venezuela y Portugal, al tiempo que refirió que la industria está sumada a apoyar la gran misión Vivienda Venezuela, que gracias a la misión, a la visión estadista que tuvo el comandante Hugo Chávez y que ahora mantiene el presidente Nicolás Maduro, hoy tenemos alianzas con muchos países y hemos podido desprendernos de la dependencia tecnológica estadounidense. ¿Qué tal? Así que con esa producción, gran producción realmente de bloques, está apoyando, bueno, cada vez que volteamos a los lados aquí, por lo menos en Caracas, vemos que se está construyendo un complejo habitacional de la gran misión Vivienda Venezuela y que va a paso de vencedora. Así que eso es un gran logro en revolución. Y para continuar con este castrocomunismo nicochavista, nos dice la página de ADN. Entregados más de 91 millones para proyectos de la misión Agro-Venezuela en Anzoátegui. Este jueves el ministro de Agricultura y Tierras, el castrocomunista Iván Gil, no, entregó 91.491.099 bolívares para financiar proyectos de la gran misión Agro-Venezuela. ¡Este comunismo es espantoso! ¡No! Y de paso debate. Estuvimos debatiendo. ¡No! Con los productores. ¿En serio? Haciendo análisis. Imagínense qué comunista. No, haciendo análisis. Me retiro. Y aportes al sistema productivo de diversos rubros y evaluando el comportamiento de la agricultura de la mesa de Guanipa. ¿Qué explicó él? Que alguien le pregunte a Capriles dónde queda la mesa de Guanipa. Que seguro le dice. No, Guanipa no es la señora que trabaja en tu casa, Capriles, no. No. Es la no, y ni es tampoco el Guanipa el que trabaja aquí en el Ministerio de la Cultura, no. No. Es la mesa chinita de Guanipa. No, esta es excelente. Sabrosito, bueno. La noticia de verdad, me está claro. Son las 56 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir mensajes de texto al 0416-534-8710. Ahorita leemos los que nos han enviado. Vamos a identificar la emisora, escuchar musiquita. En este jueves de todito, pidan su música y ya venimos con más guerrilla mediática en la casa. Arroba contraataque 963. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Música libre.

continuamos aquí en este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5 y 32 de la tarde, continuamos aquí en Jueves de Todito. Pueden enviar su mensajería a través del 0416-534-8710, 0416-534-8710, y por supuesto comunicarse al Twitter @contraataque963, pero desde ya tenemos mensajitos. Llegaron los mensajitos de texto y nos dicen, estamos bien, saludos desde aquí, desde Guatire, escuchándolos vía web. Un abrazo, se les quiere. Qué bien, vale. Ayer me dijeron que me estaban escuchando desde Aragua. Hoy me están diciendo que me escuchan desde Guatire vía web. Oye, no, estaba poniendo a darle esa página, mi compadre, porque la gente está disparándole los programas a través de la página. Por aquí nos escriben también mensajitos de texto y nos piden que por favor le pongamos rock latino, nos dicen. Rock latino, corazón. Cualquiera. Cualquier rock latino nos están pidiendo. Que encuentre pucho. Que hoy es jueves de todito. Ahí está el primer rock latino que consiguió. Micaela. Latino es. No sabemos si es rock, pero es latino. No. Mira, es que la gente nos escucha a través de albaciudad.org/radio/. Y no me vean. Extraño. Así es. La gente se conecta a través de internet y... Se falta comida. Esos comentarios se falta comida. Yo lo entiendo. Si alguien tiene un poco de alimento sólido, líquido, lo que sea, por favor. La pobre muchacha. Que delira. Archivo General de la Nación. Avenida Panteón. Pernil ahumado, albóndiga. Arepa. Lo que sea, pizza. Arepa con queso, con carne mechada. Pabellón, lo que sea pueden traer porque yo tengo yo con cereal que ya tiene un yoca de ciruela. Bueno. Desde la mañana. En fin, dentro de este estrago que tenemos, ¿no? Este régimen castrocomunista donde nos somete Páparo. Castrocomunista Nico Chávez. No, y aparte de eso ahorita. Totalidad, el totalitarismo. Tenemos que pasar al charco. Sí, ya. Malcolmo. Para aumentar... La úlcera. Tenemos mala noticia. A la depresión. Tenemos que saltar sabor. Al charco. A la locura. A la nada. Esto es una fiesta. Al peor es nada. ¿Qué? Una fiesta. ¿Esto qué es? Una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Dile locas también. Dile locas también. Esto es una fiesta de locos. Dile locas. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. Conce Comercio exige al gobierno levantar control de precios. Cara de tabla. El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios alertó que durante los primeros meses del 2003 en Venezuela la economía se ha visto afectada severamente por la rigidez e inoperancia con la que estaban administrados los controles de precio y de cambio. Claro, y la ecuación es lógica. Como los precios subieron, liberen los precios para seguirlos subiendo. Esta situación denunciada en junio del 2012, ha recibido como solución intensificar las importaciones gubernamentales, congestionar los entonces obsoletos e inoperantes puertos del país. Y por supuesto, negarle a los consumidores el libre ejercicio de su derecho constitucional de adquirir los precios más caros. Adquirir los bienes más caros, por supuesto. Es un derecho. Es un derecho constitucional. Que todo esté más caro. Gracias, Conce Comercio. ¡Qué solidaridad! Siempre ajustado a las necesidades de nuestro país. Claro, impresionante. Y del pueblo. Conce Comercio. Conce Comercio. No, basta. Qué desgracia, vale. Esto es. No es fácil. Sobrecargo de neoliberalismo. Esa es la mejor propuesta que tiene los sesudos de la oposición venezolana, ¿no? La propuesta del partido de este Consejo. Con dos párrafos tenemos, señores. Sí, no la vamos noticia a... tiene 22 párrafos. Ya. Con los primeros dos, imagínense el resto, los otros 20. Expropiese, señor alcalde. Pero bueno, por acá nosotros la Iguana TV también nos dijo que Indepavis, de quienes sacan los productos de sus anaqueles para venderlos después al 200%. ¿Qué tal? Nos dice por acá, no podemos seguir tolerando que comerciantes formales de una manera inescrupulosa saquen los productos de sus anaqueles para colocarlos en la mesa y venderlos al 100% o al 200% por encima del precio. ¿En cuánto que están vendiendo el cartón de huevo, Puchi? 90, 100, 80. 90, 100, 80. ¿En cuánto es que está en el Bicentenario? En 26 bolívares. 28. 28 bolívares está en el Bicentenario. Bueno, entonces, eso significa que el precio regulado es 28 bolívares. Y los portu y los especuladores y los dueños de la bodega están vendiendo más cara las cosas. Por aquí dice que el Plan Nacional de Inspecciones y Fiscalización Conjunta continúa su despliegue con el fin de terminar con cualquier irregularidad que se encuentre en los establecimientos comerciales a través del Instituto de Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios, INDEPAVE, y otras organizaciones del gobierno. El plan avanza también en la parroquia Antínamo. Dice Consuelo Cerrada, representante del INDEPAVE, explicó que hoy jueves en Antínamo están desplegados 180 funcionarios. Se refirió a varios aspectos, bueno, que hacen el trabajo para terminar con las irregularidades, como por ejemplo la venta de productos en la economía informal, no hagan de los alimentos, de la cesta básica y más los que están regulados en las gacetas y mercancías. ¿Qué tal? No, vale, es que esto es excelente, porque aparte es que he sabido que son muy cara de tabla. Mira, ayer recordamos que leímos una noticia de 400 toneladas de alimentos acaparadas, ¿ah? En un almacén por allá en Maracaibo. 400 toneladas de alimentos acaparados. Entonces, ¿cómo es posible que eso está ahí reprimido, esperando para que la gente se desespere cuando no consiga el cartón de huevo o otros productos? Y entonces ponen un precio elevado, demasiado grande, y la gente obviamente que se molesta por eso. Entonces, correcto. ¿Qué es lo que buscan, ¿ah? Con eso? Que cierren. Díganme. Es más, nosotros aquí todos sean claros. Así que bueno, móntense en la red también del Instituto Nacional de Nutrición para hacer esa gran contraloría, porque no podemos ser cómplices. Si vemos ahí, bueno, denuncien, porque eso está mal. ¿De dónde sacan eso? Y hay que decomisar todo buhonero, el quien sea que esté vendiendo productos que no se consiguen ningún anaquel en la calle, y hay un precio súper elevado. Vamos a tumbárselo, pues. No seas boleta, no le ganes el 200. Ajá. Rata. Mira, vale, pero dos. Vámonos a un corte musical. Vamos a escuchar musiquita porque hoy es jueves de todito. Sí. Y ya venimos con más. Esto es Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Vaya. No se termine. Saludos a la gente todos adentro que nos está haciendo video aquí. Un abrazo. ¡Elvis! Tremendo programa, Elvis. What? Yeah. What? What? Yeah. Un día me di cuenta de la fragancia de mi cuerpo y descubrí que es mejor de lo que me observo, y solo el tiempo que dejaste en el pasado comienza a cobrarte todo lo que él mismo te ha otorgado. En un ciclo en el que solo esperas tienes, enseñándote a reconocer qué es lo que te conviene, como un don que me dio el cielo para recolectar vivencias, plasmándolas y transformándolas a mi conveniencia. El reloj y su insistencia, ese que no ha perdido una, demuestra que está lejos de dejar pasar ninguna. Amistades muestran formas de joder todo tu entorno, y la gente sigue siendo presa de ese monopolio donde el odio traspasa barreras que el amor no, y no porque no quiera, sino que su tiempo terminó. Y como no pudo hacer el trabajo con brazos fuertes, dejó el puesto vacío y pasó el otro a probar suerte, haciéndose protagonista de todas tus historietas. La única noticia que abarca una hoja completa en el periódico del alma, el que se conoce el rumbo, abrió grifos en cascadas y dio luz al catatumbo, ese que hace girar el mundo, meciéndolo con tristeza al ver la cuenta que nos cobra la naturaleza. El valor de cada una de las formas de pago no afectan el bolsillo, pero sí en ríos y lagos. El corazón del planeta tiene una hemorragia interna, y no hay doctor, pues no hay especialidad a la que concierna. Que la vida es pasajera y ya está sacando el pasaje, pidiendo la parada porque se le acabó el viaje. Todo tiene su final, como Héctor Lavoe decía, y mucho antes en un libro que hablaba de últimos días, con contenido muy útil, aunque un poco confuso, por lo que no lo reconocen como un manual de uso. Porque igual que a todo artículo, te hacen hasta factura una hojita con el sello que dan en la jefatura. Las agujas van más rápido entre llantos y consuelos, y van dejando un polvo gris que va tiñendo perdiendo el pelo. Nos enferma la vista, obstruye los pulmones, da cáncer en la piel y deja piedra en los riñones. Y aunque nos parece hostil, es el único remedio a una virosis que se cura con dosis de cementerio. Películas de misterio, acción y fantasía, noticias, miniseries y hasta la pornografía dan señales que de arena solo quedan pocos gramos por caer y hacemos presión cada vez que la cagamos. Sembramos, cosechamos, recibes a veces menos, pues será proporcional siempre con lo que trabajemos. Y aunque me merezca el doble, no llego ni a la mitad, y para pagar las deudas completo con voluntad. La verdad, no importa cuánto cobre, nada importa más que yo, y no me gusta deberle a pobre. Encontré un sobre con el que me hice millonario en inteligencia que uso para hacer rap contestatario. Truco de esa de la raíz record. Yeah. 2010. Trucos. Yeah. La persona que agarró la radio por la canción, que en lo que te cae la canción se consigue con ese poco de grito. Pero eso significa que continúa el contraataque de la guerrilla mediática. En la casa. No, de... las 4 y 43 minutos de la tarde. Y por escuchamos a Truco Mandante. Truco Mandante sonando. Te queremos, Truco, te queremos. Muy buena canción. Recordamos la mensajería de texto rapidito: 0416-534-8710. 0416-534-8710 y el Twitter @contraataque 963, al cual se pueden comunicar al contraataque y pueden hacer también su guerrilla mediática. Andamos pila por ahí también con el camarán Nicolás Maduro, que se encuentra en el estado falso, atentos, en el gobierno de calle en cualquier momento. Quien quite y nos conectemos. Pero mientras tanto seguimos con este bochinche, esta locura de jueves de todito que es... Es el momento también. Bueno, hay que ir a nuestra sección de la completa locura. La sección de camisas de fuerza. Luz, Caraballo. Chachopo, apartaderos, caminas, Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! ¡Manuel Rosales! ¡Ay! Exhortó a gobernar y rescatar la institucionalidad en el país. El ex gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, se pronunció sobre las difíciles situaciones que vive el país al respecto. El dirigente alertó que es grave y peligroso que Venezuela se esté jugando al caos, porque esta situación puede propiciar el surgimiento de gorilas y las tiranías que aplastan la democracia. El respeto a la constitución y la ley no puede ser suplantado por la habilidad y los pretextos tendientes a justificar su violación por parte de ningún sector. Después de que dije esto, se me quemaron todas las cotufas. El presidente fundador del partido Un Nuevo Tiempo considera que es... Es iluso no reconocer que existen dos fuerzas claramente definidas y no entender que el pueblo reclama paz y progreso a pesar de las diferencias. Que una buena parte no podrá aplastar y desaparecer a la otra. En consecuencia, todos estamos obligados a actuar. ¡Cállate, mijo, cállate! ¡Cállate, Rosales! Ya no queremos seguir escuchando, Rosales. ¡Basta! ¡No te soporto! Es como que... ¿Por qué le piden peras al horno? Ay, no. Se la pasa pidiendo peras al horno. El cara de tabla más cara de tabla pide respeto a la institucionalidad venezolana. ¿De dónde? No sabemos. ¿De dónde hizo esas declaraciones? No lo sabemos. De Perú. Él no es cara de tabla, él es cara de... De Machu Picchu, desde... Cara de... ¿Cómo es que se llama? El roble, más absurdo. Él es cara de roble. De la sede de la muta allá en Lima. Desde el Museo de la Inquisición. Por eso es que este periódico, bueno, este medio de comunicación... La madera más fuerte. Sirve, es muy bueno y lo recomiendan todas las tiendas de mascotas. Ah, sí. Porque nada más el Universal le dedica más de, no sé, casi que dos cuartillas de reportaje. Ya, dos cuartillas y comentarios. Es terrible. Comenta. De verdad, el mejor periódico recomendado por todas las tiendas de mascotas de Caracas y Venezuela. Por aquí, bueno, Universal. Por lo menos tiene un comentario y dice: caramba, salió un insepulto de las catatumbas a exigir constitucionalidad. Lo mismo es cuálido, dicen ellos. Terrible, ay, terrible, vale, terrible. Ay, ¿qué pasa? Pero ¿saben qué? Hay ñapa. Hay ñapa. Hay ñapa, ¿verdad? Hay ñapa. Rolo en ñapa. ¡Ñapa! ¡Sí! ¡Ay, viva la ñapa! ¡Ay, rolo ñapa! ¡Esto es Luz Caraballo! ¡Plus! ¡Luz Caraballo Plus! Porque nada más y nada menos que el excelentísimo, bellísimo, hermosísimo Osmel Sousa está contra el matrimonio gay y la adopción de niños. Asimismo, el llamador zar de la belleza, Osmel Sousa, bueno, cargó varios comentarios contra el matrimonio homosexual y adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Esto como para que suene un vaso roto, una cosa así. Sí. Un choque. Esto es como, es que, esto no, como, esto es como que tú dispares y lo que dicen, te sale el tiro por la culata, se llama esto. Bueno, él dice que le costaba muchísimo estar en las escuelas porque no podía aprender y que le gustaba dibujar mujeres, recortar tarjetas, vestir a las escondidas. Escondidas de sus padres. Escondidas de sus padres. Sí. Cuando me lo descubrieron, me dieron tremenda paliza porque pensaron que estaba jugando a muñequitas y yo estaba haciendo un curso de belleza. Bueno, dentro de toda esta locura, él en una entrevista en Univision, bueno, el mismo canal donde Sousa participa como hola, no sé qué cosa. Soy Maritza el Peludo. Maritza se va a molestar. Maritza, moléstate, sí, porque Osmel está en contra de tus derechos. En contra de tus sentimientos, en contra, bueno, la cosa más absurda del mundo, porque él es una persona homosexual, entonces es bien irónico. Es más o menos como que un pobre defienda a Capriles. Algo así o peor. No, no, es peor. Es igual. O un homosexual también defienda a Capriles. Es igualito. Exacto, es lo mismo. Eso sí, exacto. Seguramente Osmel es Capriles. Cuéntame. Bueno, también escríbanos qué opinan. Sí, vale, ¿qué opinan de este? Esto es verdad, esto es una, sería esto, bueno esto escuchar. Es una noticia de seria. Osmel Sousa está en contra del matrimonio gay en el mundo, y, en la, el mundo. Y la adopción de niños. O sea, pueden comunicarse a través del 0416-534-8710. O pueden llamar al 0212-5, que tenemos tiempo sin hacer esta opción. Pueden llamar al 0212-5627-949-562-395. Esta es la parte más terrible. 0212-5627-949. ¿Eso lo dijo Osmel? No. Dice por acá que yo nunca me casaría ni nunca adoptaría niños. Si quieres ayudar a un niño, le das dinero. ¿Qué? ¿En serio dijo eso? ¿En serio? O sea, no hay que darle conciencia. Qué tipo tan asqueroso, pues. Ya. Educación. Yo no me quería meter con salud, él, pero qué tipo tan asqueroso. Vivienda, no, hay que darle dinero. Tenemos una llamada, ya la gente quiere opinar, a ver qué nos dice la gente. ¡Aló! Buenas tardes, camarada. ¿Cómo están? Alexander, aquí es el Bernardino. ¡Hey, pan Alexander! Hola, ¿cómo Alexander? ¿Estás? Oye, vale, tiempo que no hablaba con ustedes. Sí, camarada, sí, también saludos. Tenemos tiempo sin hablar con los teléfonos. Vale, un abrazo para ti. Cuéntanos. Oye, vale, yo te digo una cosa. Pues Mele tiene rabia a Capriles. Y me dio homofóbico. ¿Verdad? A ver, yo no sé, de verdad que esto... Creo que tenemos que, después de esta noticia, tenemos que crear una nueva sección. Sí. Porque esto es Luz Caraballo sumado a un mes, sale de locos con una cotufa explotada. Algo no, así me como gustaría, lo me gustaría increíble. Que colocaran los Globovisión, a ver si esa noticia que acaba de decir Osmel va a salir ahí. Así es. O sea, recuerda lo que pasó cuando estaban hablando de que nosotros eran homofóbicos, porque, bueno, Capriles puede tener la intención que le dé la gana. O sea, para mí es indiferente. Yo tengo muchos amigos homosexuales que claro, creo que tienen su derecho a vivir su vida y de realizar sus sueños como cualquier persona heterosexual. Claro. O sea, también puede ser una estrategia para subirle el rating a su... A su programa. A su programa. No, me imagino. Porque... Él tiene un programa. Muy malo, por cierto. Tampoco sabías que tenía un programa, pero... No, pero sabía, es realmente uno de los peores programas, por cierto, denigrante. Es horrible, de verdad. Hay que analizarlo. Tú lo has visto, Alexander. Muy malo. Sí, bueno, yo lo vi una vez. No me gustó mucho porque yo pienso que es como el reggaetón. Es horrible. Yo no sé cómo... Discúlpeme la franqueza. Son como los reggaetones de Franco. No, vale, gorila, tranquilo. Un programa. Hay unos reggaetones que a la mujer le ponen como una especie de objeto sexual de del señor, del muchacho, pues. Sí. O sea, la muchacha no piensa, ella no hace nada, ella solamente sirve para aquello y listo. Dale, imagínate, si el Miss Venezuela tiene todos los defectos, te podrás imaginar el programa de Osmel Sousa. Bueno, y aparte que yo vi cuando vi el programa, el hombre a Miss Venezuela persona, Plus. A la persona la denigra, la humilla. Hubo una vez que fue una gordita, creo que no sé si vieron ese programa. No, es terrible. Que trascendió inclusive en la Univisión, güey. La muchacha demandó al programa, al canal. Horrible. Ay, pero no, en los Estados Unidos otras cosas diferentes en las demandas que aquí. No, qué asco. Y de verdad, mira, yo pienso que esas son pues situaciones que lo digo con mucha claridad. Eso es lo bueno de estar en revolución, hermano. Que todo el mundo tiene su derecho a vivir la vida como mejor le parece y a lograr las metas como mejor le parezca, siempre y cuando estas mismas no afecten a la revolución y a sus subalternos, que somos nosotros la tropa, hermano. Sí, Alejandro, y aunque faltan muchas cosas por hacer en el tema de la homosexualidad y muchas cosas por lograr, seguramente solo en revolución las podrán lograr. Muchas gracias, mira, por la demanda. Para finalizar, mira, ajá, hermano, dime. Para finalizar rapidito, 30 segundos. Hermano, la cadena del tiempo del carro japonés va en 30.000 bolívares fuertes. Ok, creo que yo tengo esta propaganda de la cadena del tiempo. Y lo digo, mira, tomando la responsabilidad de la de resorte, señores. Yo no sé de quién es Planeta X en Quinta Crespo. Pero no hemos logrado por ningún medio que Indepari sancione a esa venta de repuestos. Imagínate. Ni por internet, ni por comunicado, ni por consejo denuncia comunal, nada. Ni por paloma mensajera. De verdad, mira, hay una sección que me gustaría que ustedes tomaran así rapidón cuando empiece el programa. Ajá. Agarra, yo les voy a facilitar el número de Planeta de King Quinta Crespo y en el aire. Ustedes van a preguntar cuánto cuesta la cadena del tiempo y le van a decir, mire, hermano, pero eso en Estados Unidos cuesta $200. Y para que tú veas en el aire la respuesta que te van a dar. La verdad que me acaba de dar una buena idea, mi pana Alexander. Mm-hmm. Alexander, igual que los carros, vale, igual que los carros. ¿Cómo es posible que la gente... Llama para averiguar precio por ahí, pregunta en cualquier sitio cuánto te cuestan las cosas, y bueno, y si es un ladrón, y ahorita... Se va a llamar... la llamada carros, de Alexander. Hermano, ¿cómo es posible que te venden un ladrón que 250.000 bolívares? Alexander acaba de contribuir con la producción de contraataque. Claro que sí, Alexander. Me gustaría que... Yo creo que lo están haciendo ustedes, llamando de los clasificados. Yo quiero saber cómo un carro que está obligado a una persona a estar los 2 años sin poderlo vender, lo puede vender. 2012, acabo de ver en tucarro.com, esa porquería de página, un Arauca de 85.000 bolívares en 240.000. Ver esa página es como deprimirse. No, de verdad, pero es que vamos a aplicar la ley, que es una cosa fundamental ahorita. Lo dijo mi presidente Maduro. Señores, ya basta de impunidad, vamos a aplicar la ley. Fiscal general, no se tiene la palabra. Eso es correcto. Pase mi buenas tardes. Sigan así. Bueno, esperemos volver a hablar un poquito más tarde en estos días. Seguro que sí. Gracias por la llamada. Gracias, Alexander. Gracias por estar pendiente siempre del programa. Son las 5 sí, y 54 minutos de la tarde. Una buena idea aquí a Step. Podemos empezar por tu carro. Tengo aquí una Toyota 4Runner en 1.200.000. No, vamos a empezar a preguntar precio de todo. Vamos por ahí. En los automercados, más llamados automercados, más llamados. Esto es eso. Produciendo. Vamos, Alexander, produciendo, nos acaba de dar. Produciendo en vivo aquí con nuestros usuarios y usuarias. Tremenda idea, vale. ¿Cuánto cuesta un kilo de queso palmito? Y preguntamos a vos. ¡Ladrón! Si está por lo que está el precio, ¡ladrón! Bueno, no te lo pierdas a partir de mañana en nuestra sección. Mañana te decimos el nombre. Pero puede ser la de Alexander, vamos a inventar una. ¡Alexander! Mañana. Pero en inglés, solo Alexander. Bueno, mañana le daremos la sorpresa. Mira, nos da chance del... Rapidísimo, última nuestra sección. Última sección. Cotufas. Pelotadas. El extraño mundo de las cotufas. Explotadas. Capriles. El audio que revelamos al mundo deja muy mal parado a nuestro gobierno. Ups. Dije a nuestro gobierno. El ex candidato de la mesa de la ultrisísima derecha, Enrique Capriles, estaba explicando que se persignó 77 veces en Aguara mientras oía el audio atribuido a Mario Silva, cuando de pronto un lapsus linguae lo indujo a reconocer al régimen de Nicolás Maduro. ¡No! Capriles pide excusas al público y prometió una rueda de prensa para explicar el lapsus. Yo creo que se trató de un desliz cerebrovascular. pero consultaré a mis asesores y les presentaré qué tengo que decir en este caso. Explicó un sonrojado Capriles. Algunos analistas aseguran que pudo tratarse de un efecto de reacción en cadena, puesto que renombrados opositores financistas de su campaña como Lorenzo Mendoza, Gustavo Cisneros y la directiva de Globo Terror estuvieron reunidos con Maduro, lo que es un reconocimiento implícito a su investidura como presidente. Capriles prometió hablar con sus psicólogos a pesar de que este se encuentra desaparecido desde hace algunos meses y años. Reporto para ustedes GloboTerror.com para cotufas explotadas. Y al contraataque, que ya nos vamos. Ya nos está votando Puchi. Recuerda mañana, pero muy pronto nuestra sección. Sabemos si mañana, muy pronto te abro una sección de llamadas. Esa es una. Y la otra, algo así, como al descubierto, no sé. Una cosa así, bueno, ahí la pensaremos. Y la otra es, no olviden pasivo. No olviden, por favor, escuchar Marcando Zona, el informativo comunal, que está saliendo así es, a las 10 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde y a las 6 ahorita. Tendrá hambre, en pero tiene minutos, buena memoria. En pocos minutos estaremos escuchando a la gente desde sus comunidades, de sus reporteros comunales reportando. Claro, nos vamos. En este jueves de Todito nos despedimos con la canción que te dije, Puchi. No da chance. Así mismo. Sí, vale. No da chance. Nos vamos con Julián Conrado, mi pana. Nos fuimos. Este contraataque a la guerrilla mediática en la casa porque Cristo te ama. Y Chávez también. Los queremos, vale. Estamos al pie del cañón. Tu espada libertaria está en nuestras manos. No la aflojaremos nunca, nunca, Simón. Hoy la pelea no es contra el imperio español. Como tú lo habías visionado, nos ha plagado de miseria y de dolor. ¿Y qué pasó con lo que enseñó Bolívar? El pueblo exige una explicación. ¿Y qué pasó con lo que enseñó Bolívar? El pueblo exige una explicación. A ver, contesten, señores gorilas, ¿qué pasó con lo que enseñó Simón? A ver, contesten, señores gorilas, ¿qué pasó con lo que enseñó Simón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con lo que enseñó Simón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Simón es revolución. Iván Márquez, Jorge Diseño, con el mismo sueño. Traiciones y hipocresías.